shout. This is David Duke. Have you started, Derek? Yes, we're on the air. Okay, this is David Duke, and I'm speaking to you from Spain, and we're doing a live speech tonight in one of the major cities. We're dealing with my new book, Jewish Supremacism, and Pedro Varela is going to introduce me in a minute, and then we're going to start the talk, and we're happy to share with all the listeners here in Stormfront and DavidDuke.com all over the world. Pedro will be speaking in Spanish, and then I will speak in English. He will then translate phrase by phrase, and so obviously English speakers can understand as well as Spanish speakers around the world. So, the first part, yeah, we have some spaces in the front. Is that working now? It's working, and it's broadcasting to the world right now. So we can start. You're welcome to start, and let's begin. Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por asistir y bienvenidos a esta conferencia del doctor David Duke de Luisiana, Estados Unidos, que va a hablarnos de temas importantísimos de política internacional, aprovechando su gira por España para presentar su nuevo libro, Supremacismo Judío. Perdonad que advierta, soy historiador y yo también soy filólogo en alemán, pero no lo soy en inglés. Pero en vista de que en Valladolid no hemos encontrado una persona que dominase el inglés lo suficiente, me he prestado a hacer lo que pueda. Pero el inglés que yo puedo reconocer es el británico, él tiene un terrible acento de los estados del sur, no hay quien lo entienda. Pero voy a hacer lo que pueda. Let me first say that I'm honored to be here in Spain. Permitidme, por favor, decir primeramente que es un honor para mí estar en este país, España. And to stand next to a man who has suffered greatly and worked very hard for not only his own principles, but for the principles of freedom of speech and freedom of expression in this country and throughout Europe. Y agradezco especialmente poder estar junto a una persona que ha trabajado duramente toda su vida y ha sufrido mucho los últimos 11 años luchando no por otra cosa, sino la libertad de expresión para todos. As you know, a recent great victory in the High Court of Spain was won for freedom of speech. Como sabéis, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional Español, ha decidido finalmente que la libertad de expresión queda asegurada en España. And make no mistake about the most important freedom of all, the most important human right of all, is freedom of speech. Y no os llevéis engaño. La libertad principal, el derecho principal de la humanidad y de las personas es que tenga cada cual su derecho a expresarse libremente. Because without freedom of speech, any violation of human rights, including death or torture, murder, suppression, can happen without the people knowing. Porque sin libertad de expresión, todos los peores crímenes pueden ocurrir, asesinatos, violaciones, torturas, sin que la gente se quede enterada de ello. The European Union, the United States Constitution, the United Nations Charter all recognize that freedom of speech is the basis of human rights and opportunities. La Comunidad Europea, la Constitución norteamericana, afirma taxativamente que la libertad de expresión es la base de todos los derechos humanos para las poblaciones de esos países. And I suggest to you that without freedom of speech, there's no way you can judge what I'm saying here tonight, what Pedro's saying here tonight, and there's no way to know what the truth is. Sin libertad de expresión, sería imposible para vosotros en Valladolid saber lo que realmente yo pienso o lo que Pedro, se refiere a mí, piensa realmente. Sabríais lo que informan fuera de aquí, pero hoy vais a saber lo que él piensa realmente. And I'm going to suggest to you that you're going to hear me saying something very different than the image of me that's been presented by the media to the Spanish people. Y estar seguros que vais a escuchar de mí lo que pienso y es totalmente diferente a aquello que hayáis podido leer hasta ahora en los medios de comunicación. In the first place, ladies and gentlemen, I am not a white supremacist. Primeramente, señores y señores, es evidente, yo no soy un supremacista blanco. I don't believe any race should be supreme over or rule over any other race. Estoy convencido de que ninguna raza, ningún pueblo o nación debería dominar y oprimir a otro pueblo o nación. I believe every people on this planet, every nation has the right to run its own affairs. Cualquier nación, cualquier país en este planeta tiene el derecho de ser independiente y de solucionar sus propios asuntos sin necesidad de otros. To preserve its own heritage. De preservar, sobre todo, su propia herencia cultural. Its own music, its own culture, its own art, its own expression of life. Su propia música, su propia arquitectura, su propia arte, su propia forma de expresión anímica. The expressions of humanity that make every people beautiful in their own way. Esas expresiones que tiene la humanidad, que son expresiones de belleza de diferente forma para diferentes pueblos. But I say that Europeans, and specifically here in Spain, the Spanish people also have a right to preserve their way of life. Yo vengo a afirmar y a recordaros, los españoles, vosotros, tenéis el derecho y el deber de preservar vuestra propia identidad y el derecho de vida de vuestra cultura. And I, as a European, person of European descent, feel honored to be in your country. Y yo como europeo, descendiente de europeos norteamericanos, estoy honrado de estar en vuestro país. Because almost every step I take on your sacred soil. Porque cada paso que doy en vuestro sagrado suelo seems to be annotated by acts of courage and honor. Parece estar sembrado por millardas de actos de honor y de coraje de vuestros antepasados. By the history of your men and women who did great art and great music and great architecture. Y la historia de vuestros antepasados que hicieron una arquitectura excelente y preciosa, gran música y grandes expresiones artísticas. And the people of Spain who struggled for hundreds of years, never losing sight of the battle for their freedom and independence. Y precisamente en España se luchó durante siglos por asegurar la libertad de expresión de esta población en una lucha que duró, como sabéis, largamente. And every day that I'm in Spain, and I've studied Spain and its history for many years. Y cada vez que estoy en España me doy cuenta que está llena de historia. Yo he estudiado historia por muchos años. It was your nation's actions that led to the ultimate creation of my own nation, the United States. Y fue en última circunstancia el coraje y la actividad de vuestra nación, de vuestra cultura, la que permitió la existencia de mi nación y de mi cultura. But more than that, the Spanish people are an example today to the American people, to all Europeans, of a people's struggle for their country. Por eso, para nosotros norteamericanos, los españoles son un ejemplo de lucha por la libertad. Por la libertad de expresión. So I can say to you, with a very strong heart, that I love Spain. Puedo deciros con todo mi corazón, amo España. And I love the Spanish people. Y amo a los españoles. And I love the heritage of Europe, and I love the European people. Y amo la herencia cultural de los europeos que nos habéis entregado y amo a los europeos. And I'm not here to speak against any other people. Y no estoy aquí en absoluto para estar en contra de nadie en absoluto y en contra de ninguna persona. But I'm here to say that Spain has the right to live, to continue its integrity, its culture, its heritage, and its freedom. Pero estoy aquí para recordaros, para recordar al mundo que España tiene todo el derecho de continuar su lucha por su subsistencia, por su esencia, por su identidad. That is the basis of what we call human rights. Esto es la base de lo que nosotros llamamos derechos humanos y libertad humana. Now I'm going to talk tonight about my book, but I'm also going to speak for a few minutes about an issue that's so vital to the people in this room and to your entire nation. He venido efectivamente a presentar mi libro, pero quiero hablar de una serie de temas que son fundamentales para la población de estos países y para los asistentes en esta sala de conferencias. Again, I said earlier, hundreds of years it took for the Spanish people to win their freedom and to preserve their heritage. Entre otras cosas, porque costó siglos a los españoles llegar a la situación en la que están, en la que todavía habéis heredado esa herencia cultural. But the last 10 years of Spain, you had a shift in population, a demographics, that was greater. Probably in the entire Moorish occupation. Pero en los últimos años habéis recibido en España prácticamente una invasión cultural extraña que es sin duda muy superior a toda la ocupación musulmana de los 8 siglos de Reconquista. You had an army occupying you and you had an administration over you. Tenéis un ejército sin otra arma que el arma de la conmiseración ocupando vuestro país Y una administración, no un gobierno, una administración que se ocupa también. But you didn't have the mass immigration that you have today. Sin esta administración, desapareció, no habéis tenido esta invasión masiva que sufrís hoy en día. A mass immigration which will eventually make you a minority in your own land. Una invasión cultural que os pondrá en una situación de minoría en vuestro propio país. And in a democracy where the majority of people decide government and policy and culture and religion and education. Y en una democracia donde la mayoría de la población decide la cultura, la religión, la política y lo que se va a hacer en las escuelas. If this continues, your children and your grandchildren will walk as strangers in your own land. Y si así continúa la situación, vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos pasarán perdidos en una nación en medio de extraños. Now what I'm saying is something that every Spanish person knows in their hearts. Lo que voy a decir es algo que cualquier español sabe en lo más profundo de su corazón. But the politicians in this country and the media who should inform you of these issues haven't talked about these issues to the people of this country. Los gobierno, la administración de este país y los medios de comunicación de este país tienen un deber sobre esta situación. I come from another land, another nation. Vengo de otro país, de otra nación. But I can tell you, I'm more of a Spanish patriot than the politicians who are running your country today. I love Spain more than they do. Pero puedo aseguraros, amo vuestro país mucho más de lo que lo aman vuestros gobernantes. Soy más español de lo que lo son vuestros políticos. Because unless the immigration is stopped, the mass immigration is stopped, we lose all in Spain. Porque si no conseguimos evitar que continúe esta inmigración masiva, lo perderemos todo en España. And we lose all in Europe, and we lose all in America, all in Australia, all over the European world. Y perderemos todo en Europa, todo en Estados Unidos, y todo las identidades del planeta. Now the reason I want to preserve Spain and the reason I want to preserve Europe and my own country and the United States is not because of any sort of hatred for other people. Lo que ven, por lo que yo vengo aquí, por lo que me he ido a la política, no es para fomentar el odio a nadie. In fact, I have many friends. I've spoken all over the Muslim world. Tengo muchísimas personas que son amigos míos en países extraños a la cultura europea. He hablado en prácticamente todos los países árabes, en todos los países de cultura musulmana. Before conferences in the Far East. He hablado en el Lejano Oriente. In nations such as Jordan, Bahrain, Syria. He hablado también en países como Jordania, Bahrain o Siria. In South America. En Sudamérica. And elsewhere around the world. Y en cualquier otro país del planeta que puedas imaginaros. And there probably hasn't been any stronger campaigner against the Zionist state of Israel. Y nadie ha hecho una campaña más importante contra la radicalización del Estado sionista de Israel de la que yo he hecho. As a Christian, obviously, the Islam world is not the way I want to live. Evidentemente, como cristiano, el mundo musulmán no es el mundo en el que a mí me gustaría vivir. Yo no soy musulmán. But I respect them and their right to live as they want to live. Respeto su deseo de vivir como quieren vivir, en lugar que quieran vivir, como a ellos les guste. But I also hope they respect us, the European people and the Spanish people, in living the way that we want to live, in our own middle. Que por fin respeten la forma que queremos nosotros vivir, cómo vivimos y tal como queremos estar en España. We are in a great crisis in Europe. Estamos en medio de una gran crisis en Europa. If we don't face it, our people will die. Si no presentamos cara a esta crisis, nuestra gente, nuestra estirpe, perecerá. The proper word for it is genocide. La palabra auténtica, no manipulada en este caso, para esta crisis que padecemos es genocidio. Genocidio en mayúsculas. The destruction of the genes. La destrucción de los genes de una población concreta. The destruction of a heritage. La destrucción de la herencia de una cultura. Now, if the argued genocide or planned genocide against the Jewish people was an evil process in the Second World War, se habla de que hubo un proceso de genocidio contra la población judía en la Segunda Guerra Mundial. Because it would have wiped out the Jewish people, according to the historian. Porque según ciertos historiadores, las poblaciones europeas neutralizaron y apartaron a los judíos de los países europeos. Then why isn't wiping out the unique character and genetic heritage of Europe also a great crime? Y de alguna forma se nos acusa que la preservación única de este carácter cultural de los europeos sería en sí mismo un crimen. The issue is survival. El asunto crítico es sobrevivir. The issue is whether or not the European people, the Spanish people, the German people, the French, the English, the Italians, the Eastern European people, the Russian people, whether or not we have the right to live. La cuestión fundamental es si los españoles, franceses, alemanes, británicos o italianos, en cualquier lugar de Europa, tenemos el derecho de seguir siendo europeos y vivir como tales. And I hope you agree with me in saying that yes, we do have the right to live. Y espero que estéis de acuerdo conmigo. Sí, tenemos el derecho de vivir como somos. What do you think? You agree with that principle? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo? Now I want to address an issue that has an association with this problem. It's an issue that I call Jewish supremacism. Y ahora quiero tocar un tema que está en íntimo contacto con esta cuestión que hemos tocado, y es la cuestión del supremacismo de los extremistas judíos. As I began this talk, there is no doubt, and I know in my heart that I'm not a supremacist. Como he empezado al principio, de todo corazón, yo no soy un supremacista. I am opposed to America being in Iraq. Estoy absolutamente opuesto y he sido el primer político de Estados Unidos se ha opuesto a que América invada Irak. I'm opposed to America having bases in 57 countries around the world. Estoy en contra de que Estados Unidos tenga 77 bases en países extraños a lo largo del mundo. I'm opposed to a globalism that will wipe out the individual cultures, heritage, economies and values of individual countries. Estoy radicalmente en contra de una globalización que pretende aniquilar todas las raíces, todas las culturas y todas las identidades para hacernos esclavos de ella. And I think every people have the right to live. Y creo firmemente que cada persona tiene el derecho de vivir como él cree. To have their own nations and have those nations work for the interests of their own people and not a foreign power. Que cada persona y grupo de personas y familias que se parecen tengan el derecho de tener sus propias naciones y de vivir como quieren que éstas sean. Today there is a true supremacist force in the world. Pero hoy hay realmente una fuerza supremacista planeando sobre el mundo. And I call this force Jewish supremacism. Yo defino a esta fuerza el supremacismo judío. It is led by people who are what I call Jewish extremists. Les defino, y repito nuevamente, no a todos los judíos, sino a aquellos que nombro extremistas judíos. Who seek a supremacy not only over the Middle East, Israel, y que pretenden imponer su supremacismo no solamente en Oriente Medio, cerca de Israel, but in doing so they seek and have sought and have acquired a supremacy over much of the media and government policy of America and Europe. Pretenden un supremacismo prácticamente en la gran mayoría de los medios de comunicación del planeta y en los medios políticos en Estados Unidos y en Europa. Let's take, for example, and go first to the state of Israel. Veamos, por ejemplo, el Estado sionista de Israel. Israel is a nation where the indigenous Palestinian people were terrorized from their own land. Israel es un estado que se fundó en base a que los aborígenes palestinos del país fueron aterrorizados y expulsados del mismo. They were driven out. Israel was created by terror. They were driven out. Fueron realmente expulsados con el terror y puede afirmarse que el Estado de Israel se fundó en base al terror. Since 1967, the West Bank has been occupied by the Israeli state, a military occupation. Desde 1967, la costa occidental, la orilla occidental, ha sido ocupada por el ejército israelí. During that time, those millions have had no democratic rights. Durante este tiempo, no democratic right, those people, estas personas, estos palestinos de los aborígenes de esas tierras, no tuvieron y nadie se preocupó por sus derechos democráticos. I know it's difficult, but you know, I have a southern accent. It's kind of difficult. Lo entiendo, pero es difícil. Tengo un acento del sur terrible, pero haremos lo que podamos. English is hard enough. El inglés ya es suficientemente duro. But his English is a lot better than my Spanish. Pero de todas formas, su inglés es bastante mejor que mi español. So, Israel is a nation, all right, that military occupies the Palestinians, and they in fact have tortured hundreds of thousands of Palestinians in their prisons. Y durante este tiempo, el Estado extremista de Israel ha torturado cientos de miles de palestinos en sus prisiones. In fact, a Jewish reporter for the New York Times reported that there are over 500 to 600 Palestinians every month who are tortured in Israel, which makes more than 6,000 to 8,000 Palestinians tortured a year in Israeli jails. Recientemente, un reportero importante del New York Times afirmaba que, según la documentación, Israel torturaba diariamente a 600 palestinos, lo que hace unos 8,000 personas anualmente. That's hundreds of thousands have been tortured over the last 30 years. Estas décadas son decenas de miles. Israel has stolen Palestinian land and they've made settlements on those lands. Israel ha robado el territorio palestino y se ha iniciado una repoblación del país con asentamientos judíos. Many settlements where Palestinians cannot even walk. En algunos de esos asentamientos, los aborígenes palestinos ni siquiera pueden pasar o acercarse o caminar por allí. Israel is a land of complete segregation and education between Palestinians and Jews. Es un país donde domina el apartheid, la segregación, la educación entre palestinos y judíos. They have segregated schools. Están en escuelas separadas. Segregated housing. En casas separadas, segregadas. Whole villages only for Jews. Pueblos solo para judíos y donde los palestinos no pueden vivir, los palestinos tienen que vivir en otras aldeas. But ladies and gentlemen, where is the powerful opposition to Israel that there was in terms of South Africa? Pero ¿dónde encontramos en los medios de comunicación, en los medios políticos, esa tremenda oposición que hubo con el apartheid que había en Sudáfrica entre blancos y africanos? Any Jew anywhere in the world can immigrate to Israel. Cualquier persona, sea norteamericano, ruso, español o alemán, si tiene antepasados judíos, puede emigrar con pasaporte extranjero a Israel y será aceptado como judío. And their way often will be paid by the Israeli government, and they will be given free housing and other perks. Y estas personas que vienen de países diversos son financiadas por el gobierno de Israel, se les da hogar libremente, gratis. Whereas Palestinians who were born in what is now Israel, can't even go back to the place they were born and where their mothers and fathers and forebears lived for hundreds of, and really actually thousands of years. Pero los palestinos que son los habitantes autóctonos del país hace 2,000 años en la época de Cristo y que realmente han habitado ahí toda su vida no pueden ni siquiera volver a su país. Most of the leaders of Israel have been open and proven terrorists. Muchos dirigentes políticos y culturales de Israel han defendido abiertamente el terrorismo. Menachem Begin, Ben Gurion, we can go on. Ariel Sharon was guilty of a massacre. Menachem Begin, Ariel Sharon fue, por ejemplo, culpable de la masacre de los campos de Sabra. Even an Israeli commission found him guilty of this massacre. Incluso la comisión investigativa le encontró culpable del crimen. Yet this mass murderer was never brought before the world court. Pero Golda Meir, Menachem Begin o Sharon nunca han sido puestos ante las cortes internacionales, ante los tribunales, como se ha hecho, por ejemplo, con dirigentes yugoslavos. And leaders of every European nation, including Spain and America, wined and dined Ariel Sharon and treated him like a great man. Y los líderes políticos y los primeros ministros de los países occidentales, incluido España, rinden pleitesía a Ariel Sharon. Menachem Begin was head of the Irgun, the terrorist group in the foundation of Israel. Menachem Begin, que fue primer ministro, fue el líder de un grupo terrorista en Israel durante su fundación. He was directly behind the bombing of the King David Hotel. Fue responsable directo de las bombas que se pusieron en el Hotel Rey David de Jerusalén. A very similar incident to your March 11 Un ataque terrorista que costó la vida de muchos civiles, muy similar al ataque terrorista que sufriste en España el 11 de marzo de 2004. In his book, he talks about the massacre at Deir Yassin, where 123 Arab men, women, and children were butchered. Pero no se habla de los ataques de Deir Yassin, donde cientos de mujeres y niños fueron realmente masacrados. And yet, this terrorist Jewish extremist won the Nobel Prize. Pero estos primeros ministros, extremistas, dirigentes terroristas, quieren que se les conceda el premio Nobel de la Paz. Now the question is, why? Why does this happen in the world? Why does this bias exist? La pregunta decisiva es, ¿por qué? ¿Por qué ocurre que líderes terroristas que dirigen un país que utiliza el terrorismo y que ellos en persona defienden el terror y han matado civiles, pueden hacerlo impunemente? It's because of the incredible power they have in media and government around them. Yes. Por el increíble poder que tienen en los medios de comunicación, la economía, las finanzas y la política. Recently, well not recently, but over the last 3-4 years, we've had the catastrophe of the Iraq War. Los últimos años, como sabéis, estamos viendo la catástrofe de la guerra de Irak. Now, I'm an American, and I always have to preface my being American with when I meet new people in Europe by saying I'm American. But I don't like George Bush. Dice, yo soy americano, lo siento, y he de reconocer que últimamente cada vez que me presento en Europa como norteamericano, he de añadir, soy norteamericano, pero no me gusta Bush. But let me tell you something. There is a lie that exists in Europe and some places around the world that this was a war of American imperialism. Pero hay una mentira que ronda y planea sobre el planeta, y es que está una guerra del imperialismo americano. They told you it was a war for oil. Se os ha dicho también que fue una guerra por el petróleo, por conseguir petróleo más barato. And you know the Zionists involved in the so-called peace movement are responsible for this lie too. Y si no lo sabéis, os lo digo yo, los sionistas con sus movimientos en favor de la paz son los responsables de esta gran mentira. Let me ask you a question, ladies and gentlemen. Déjenme haceros una pregunta, señoras y señores. Are you paying more for oil now? Are you paying less for oil now than we did before the war started? ¿Estáis pagando menos por la gasolina ahora de lo que pagabais antes de que empezase la guerra en Irak? America didn't get a drop of oil from this war. Norteamérica no ha sacado ni una gota de petróleo de esta guerra. Saddam Hussein offered to sell oil to America and Europe at lower prices just to say, leave us alone. El mismo Saddam Hussein ofreció la posibilidad de dar a Estados Unidos el petróleo más barato de lo que era el precio del mercado y a Europa igualmente. Solo pedía que les dejasen tranquilos en su país. Let's talk about the origins of the war. Pero hablemos de los orígenes auténticos de esta guerra. Iraq was an ally of the United States. Originalmente, Irak fue siempre un aliado del gobierno de los Estados Unidos. And this was because Iraq was fighting a proxy war against Iran during that time. Y esto era porque Irak estaba teniendo una guerra contra el país vecino de Irán. When Iran and Iraq had millions of casualties, cuando Irán e Irak tuvieron millones de víctimas, and the war was over. La guerra había pasado. Our ally, Saddam Hussein, suddenly became an enemy. Nuestros aliados, a los que habíamos armado hasta los dientes, eran repentinamente un enemigo también armado hasta los dientes. Why? ¿Qué? Well, first of all, we supplied Saddam Hussein with the so-called poison gas he was alleged to have used. Nosotros, los norteamericanos, vendimos, regalamos, llevamos a Saddam Hussein todos los gases venenosos que se echaron en la guerra contra Irán. That's a fact. The United States Congressional testimony shows that. Hay testimonios de colegas míos del Congreso norteamericano que en investigaciones han afirmado efectivamente nosotros vendimos los gases venenosos. Senator Robert Byrd even showed that America actually supplied Saddam Hussein with anthrax spores. With anthrax. En la investigación del Congreso norteamericano ha demostrado además que América sirvió a Irak con anthrax, guerras biológicas y bacteriológicas químicas. The point is that the Israeli lobby, these Jewish extremists, and these, again, I must be clear because the media will lie about me, is not all Jews. I'm not speaking about all Jewish people, and there are certainly Jewish people who oppose Israel. Es importante que repita que hay muchos judíos en el mundo que se oponen a la política extremista de Israel y de los sionistas. In fact, Israel Shamir spoke in a number of meetings of se menciona que un amigo personal de Pedro, Israel Shamir, un judío nacido en la Unión Soviética, miembro del partido y educado además en la Escuela de Ciencias de la Unión Soviética, miembro del Parlamento israelí, locutor de Radio Israel, se opone a la política de los extremistas después de su conversión al cristianismo. So they manipulated Iraq and Iran to have this terrible war with millions of casualties. Se ponen a, se ponían ya a esta guerra en la que Irak y Irán tuvieron millones de víctimas. Because they always follow the policy of divide and conquer. Porque siempre han defendido la política de divide y vence. Once the war was over, then they had a new problem. Cuando la guerra había pasado, se encontraban con un nuevo problema. Saddam had all these weapons which their policies provided for him from America. Saddam se encontraba en sus manos con todas aquellas armas que nosotros habíamos conseguido. But Saddam supported the Palestinian cause. Pero repentinamente Saddam dijo, tengo que ayudar a los palestinos porque están en problemas. And Israel didn't want any nation to have strength and power in the Middle East but itself. Saddam Hussein intentó enviar dinero a los palestinos. Se dijo que con este dinero apoyaba el terrorismo. Israel no quiere que nadie ayude a los palestinos, ni siquiera con ayudas humanitarias. And then the propaganda started against Iraq. Y la propaganda, la campaña propagandística para criminalizar al Estado de Irak se inició. You all are aware of the weapons of mass destruction lie. Todos vosotros sois ya conscientes de la gran mentira de las armas de destrucción masiva de Irak. But few people. Few people now even realize. Before the war, most people believed it, even in Europe. Pero aunque ahora todo el mundo lo tiene claro, durante la guerra y antes de la guerra, prácticamente todo el mundo creyó en la mentira de las armas de destrucción masiva de Irak. I was one of the few American political figures that went across the world and said this was a lie. Yo fui uno de los pocos líderes políticos de las grandes figuras en Estados Unidos, ex congresista, que viajó por el mundo entero advirtiendo esto es una mentira. Now, how did a person who was once a lowly member of the House of Representatives know that there were no weapons of mass destruction? He wasn't anyone. Well, how did I know? That, this lowly member of the sí, era un miembro solitario de la Casa de Representantes que se opuso a la guerra de Irak y que denunció la mentira de las armas de destrucción masiva. Well, first off, we had hundreds of inspectors crawling all over Iraq. Primeramente teníamos centenares de inspectores internacionales que estaban investigando Irak de punta a punta. And America offered $25 million to any Iraqi who would come forward and say where some of these weapons were buried. Y América ofrecía $25,000 a cualquier persona. La más mínima ambicia de esas armas de destrucción masiva. Now it would take many thousands of people to bury tens of thousands of tons of weapons of mass destruction. Many thousands of people to hide. Hacen falta muchos cientos de miles de personas para esconder estas toneladas de armas de destrucción masiva. But no Iraqi people. No había una fecha anterior, ni un solo iraquí ofreciendo, señores, aquí hay un arma de destrucción masiva. And then after the war, Bush, of course, spent $1 billion searching for the weapons and there were none. Y después de la guerra contra Irak, el mismo Bush gastó $1 billion para investigar dónde se encontraban las armas de destrucción masiva. So we were lied into the war. Habíamos sido mentidos en esta guerra. Now this war took place because of an unholy alliance between media and government. Y esta guerra tuvo lugar porque hay una alianza sagrada entre los medios de comunicación norteamericanos y el gobierno. The men behind the war, the chief architects, even admitted by media, were Richard Perle and Paul Wolowitz. El gran arquitecto de esta guerra, admitido incluso por los medios de comunicación americanos, fue el que en Washington llaman el príncipe de las tinieblas, Richard Perle, un extremista judío sionista. They are both radical extremist Jews. Él y Wolowitz, los dos son judíos extremistas sionistas. And the so-called neocons, y los así llamados neoconservadores, are so dominated by radical extremist Jews, están tan dominados por los extremistas judíos radicales, that they accuse you of being anti-Semitic because you're Muslim. Porque y hasta el punto de que os acusan, acusarán a cualquiera de vosotros de antisemitismo si os oponéis a los neocons. Richard Perle, Paul Wolfowitz, could you go on? Crystal, Wormser, Feist, Levy, I could go on all day with the names of these Jewish extremists. Wolfowitz, Levy, Kovorek, podría una, daros una lista larguísima de políticos y personalidades influyentes en Norteamérica que son de origen judío y pertenecen a este grupo de extremistas sionistas. So they put out this lie of weapons of mass destruction. Fueron ellos los que inventaron la mentira de las armas de destrucción masiva. But it wouldn't have gone a meter except for the fact that the Jewish extremist allies in key positions in media pushed the same lie. Pero sus aliados, los medios de comunicación, los periódicos y televisiones, en manos también de los extremistas, nunca dijeron que había sido una mentira. Now, ladies and gentlemen, what are we facing today? We're facing a new war. Estamos, sin embargo, hoy en día en Occidente ante una nueva guerra. Right now, the Jewish extremists are trying to push us in a war with Iran. Actualmente, hoy, los extremistas judíos intentan empujar a Occidente a una guerra contra Irán. A catastrophic war. Una guerra que será catastrófica. You know, Europe is being overwhelmed with immigration. Europe being invaded by immigration. Sabéis que Europa está invadida de inmigración. But they want to get your attention over on the Middle East or over on Iran instead of what European problems are right here. Pero quieren redirigir vuestra atención a un problema que no os incumbe, que es un país lejano, que es Irán. Your threat is not Iran or Iraq. Your threat is right here. El problema que tenéis, la amenaza, no está en Irán. Es un problema que tenéis en vuestra propia tierra, aquí en este país. And now they are producing right now. They're producing lies trying to get you into this war. Ya ahora están inventando nuevas mentiras para convencer a las poblaciones de las naciones occidentales que tenéis que ir a esta guerra para ellas. Let me tell you about some of the lies of Ahmadinejad and Iran. Dame que os explique algunas mentiras que se han dicho sobre el presidente Ahmadinejad y el país de Irán. Now, at the beginning of this year, I went to Tehran for the Holocaust Conference. Los descendo. December. En diciembre del año pasado, fui invitado a la conferencia de historiadores, investigadores, revisionistas que tuvo lugar en Teherán, Irán. Now, the world has heard nothing but lies about this conference. Pero el mundo solo ha obtenido auténticas mentiras de esta conferencia en Teherán. It was called the Holocaust Denial Conference. Fue presentado ante el público como una conferencia de negadores del Holocausto. In fact, the conference was about free speech about the Holocaust. La conferencia en realidad era sobre libertad de expresión. There were 125 different academics at this conference, including myself. Habían decenas de profesores y académicos de muchos países, incluido yo. From all over the world. De todo el mundo. And not only were there individuals who challenged some of the Holocaust beliefs there, pero no había solamente participantes que dudasen de las afirmaciones sobre el Holocausto, but I heard with my own ears many academics who supported the establishment beliefs about the Holocaust. Escuché muchas conferencias de académicos en Teherán que defendían la tesis oficial del Holocausto. I was not there to challenge the Holocaust beliefs. Yo no estuve allí para hablar a favor o en contra del Holocausto, no es mi tema. But I was there to stand up for freedom of speech on this issue, which is vital. Pero estuve allí para defender el derecho a la libertad de expresión sobre cualquier tema y también sobre este tema. Now, the United States and many European countries, including some authorities in Spain, condemned Ahmadinejad and Iran for having this conference on free speech on the Holocaust. Pero muchos países, incluido España, condenó al presidente Ahmadinejad por haber organizado esta conferencia en Teherán. And this was at the same time that men like Pedro Borrell were being prosecuted by the government, trying to put them in jail for freedom of speech. Esto era prácticamente al mismo tiempo en que Pedro Varela, aquí presente, era conducido, esposado a prisión por simplemente ofrecer al público libros que tratan estos temas. David Irving, one of the world's most famous historians, who has books in many almost every major library in Spain. David Irving. Yes. One of the world's premier historians. David Irving, uno de los historiadores más conocidos en el mundo anglosajón, de los más vendidos, que era incluso publicado por Planeta, vendía sus libros en todas las librerías del mundo, Estados Unidos, Europa, incluido España. Was at this time sentenced to 3 years in prison by Austria. Fue, sin embargo, condenado y acusado con 5 años de prisión, pues que cumpliría 1 año y medio, en Austria. For expressing an opinion concerning an aspect of the Second Por haber expresado una opinión 18 años antes, en la que dudaba de ciertos aspectos de estos temas históricos. At the time they were considering and saying that Iran was an affront to humanity by this conference. De hecho, Irán estaba en el frente de la humanidad organizando esta conferencia. Hundreds of Europeans sat in prisons for expressing their conscience. Y simultáneamente, centenares de europeos en los diversos países europeos estaban y están encerrados en prisión por expresar sus convicciones o sus investigaciones. Now, which truly is the real denial of humanity and human rights? ¿Quién es, honestamente hablando, quien niega los derechos humanos a alguien? Which truly is what Europe's all about? I believe that freedom of speech, again, is essential to human rights. Sigo pensando que lo esencial es la libertad de expresión. While I was in Iran, I was as close to Ahmadinejad as I am to you. Mientras estuve en la conferencia de Teherán, estuve tan cerca del presidente Ahmadinejad como estoy yo de vosotros. Now let me ask you a question. How many people have heard the statement that Ahmadinejad wants to wipe Israel off the map? Ahora quiero preguntaros, ¿cuántos de vosotros habéis escuchado la frase publicada en los medios de comunicación que quiere borrar el Israel del mapa del mundo? Almost everybody. It's been repeated thousands of times in media, in academia. Ha sido repetido miles de veces en los medios de comunicación, en la política, en los medios académicos. Magazine articles, en artículos de revistas, speeches by politicians, en discursos de primeros ministros y políticos, television talk shows, en conversaciones televisadas. Continuamente. I witnessed when he was reported as saying this. Yo era testigo en el momento en que se supone que estaba exclamando esta frase. Here's what he really said. Esto es lo que dijo él realmente. In fact, it was a long speech, and all during it he stressed the fact that people should not go to war to resolve problems. Era en el contexto de un largo discurso. That la gente no tenía que ir a la guerra. That everyone's civil and human rights must be protected. Y que todos los derechos humanos de las personas en cualquier país deben ser protegidos. And he said that he believed that the Zionist regime of Israel would pass away. Pero afirmaba que él estaba convencido, dados los hechos históricos, que el régimen político sionista que dominaba en este momento en Israel pasaría a la historia, como ha pasado el régimen soviético en Rusia. He didn't yet. He went further. I said this to him before in the last speech. He's trampling ahead. Le traduzco ayudándole un poco. But he didn't say that Israel should be wiped off the map. In fact, the Farsi word, the Iranian word, is regime, which means regime. He talked about the overthrow of the Israeli regime. En ningún momento dijo ni afirmó que Israel tuviera que ser lavado del mapa. There was no mention of the map. La palabra en persa, la palabra persa para régimen, se parece mucho a la española, que es régimen. Or wiping off the map. Y tampoco dijo, ni siquiera mencionó un mapa para nada, ni que tenía que ser lavado del mapa. And he went on to say he used the analogy just as the Soviet regime was overthrown. Utilizó la comparación del mismo modo que el régimen soviético ha desaparecido de Rusia para la historia. El régimen sionista de Israel desaparecerá en la historia. Russia hasn't been wiped off the map. Sin embargo, como sabéis, Rusia no ha desaparecido y el país ruso no ha desaparecido tampoco del mapa. And he went on to talk about the fact that there would be democratic rights and respect for all people there, both Jewish, Islam, and Christian. Y continuó diciendo que era necesario asegurar los derechos democráticos del Estado de Israel, fueran musulmanes, judíos o cristianos. But I heard a newscast the other day talking about a politician saying how Aminadiyat actually said he was the right Israel. Pero los medios de comunicación, cuando hablan de él, siguen afirmando que Ahmadinejad es un terrorista que quiere eliminar del mapa el Estado de Israel. The truth is that the real nation with weapons of mass destruction, legal weapons of mass destruction, is the nation of Israel. La realidad, y esto es un hecho, es que la única nación con auténticas armas de destrucción masiva es el Estado de Israel. With the legally acquired nuclear weapons, biological weapons, and chemical weapons. Ilegalmente y en contra de los acuerdos internacionales, Israel ha acumulado desde hace decenios armas nucleares en el desierto del Negev, armas biológicas y armas bacteriológicas y químicas. And they've never allowed a single international inspection. Además, han permitido ningún inspector internacional o de la comunidad de países internacionales o la ONU que vaya a investigar estas armas de destrucción masiva. Los inspectores nucleares internacionales, de entre los cuales Irán es una parte y se ofrece voluntariamente a ser investigado, just issued a report saying that Iran was cooperating fully with them. Acaban de publicar una investigación diciendo que el gobierno de Irán está colaborando al 100% con los investigadores internacionales sobre la construcción de plantas de energía nuclear o de producción eléctrica. But still, politicians and media beat the drums of war. Pero todavía sigue habiendo medios de comunicación internacionales y políticos que les obedecen a estos extremistas, afirmando con mentiras de que Irán se prepara para una guerra nuclear. And ladies and gentlemen, this war, if it occurs, will be catastrophic, not just for the United States, and for the hundreds of thousands of people which will die in Iran as have died in Iraq. It will be catastrophic for Spain, for Europe, and America. Y esta guerra, señores y señores, si tiene lugar, será catastrófica para el mundo entero. No solo para los centenares de miles de personas que van a morir en Irak, sino para Europa y para ustedes en España. A third of the world's supply passes through the straits of neighboring Iran. Un tercio de la producción de petróleo que usa el mundo occidental pasa por Irán. What's going to happen to your economy, to your businesses, to your jobs when oil is 300 euros or 200? ¿Qué va a ocurrir con vuestro bolsillo, con vuestras economías, con vuestra casa, con vuestras familias y vuestros trabajos cuando el petróleo cueste 300 euros el barril? The countries will fight back, and terrorism will sweep the world. Y además estos países que no tienen realmente armas de destrucción masiva intentarán defender y se defenderán con terrorismo, un terrorismo que no tenía antes de estas guerras, pero que lo habrá después. Let me tell you something, Jim. I am opposed. I don't say this because the media doesn't say much about the truth about David Duke. I'm opposed to any sort of terrorism, any sort of harming of any innocent person. Y señores, señores, quiero dejar bien claro, y no lo digo porque eran medios de comunicación o por países de YouTube, y estoy en contra de cualquier forma de terrorismo. Mis colegas del Congreso y a los norteamericanos, que la guerra no solo avanzaría el terrorismo, sino que incrementa la cantidad de terroristas. No hace más que incitar el odio entre las personas que son adultas. Yes, I try to stop war. Yo he intentado por todos los medios evitar esta guerra. Pero yo soy el hombre que odia y que promueve la guerra. The media promotes the war, and governments promote war, and they're called global government. Los medios de comunicación, los gobiernos promueven la guerra, van a la guerra, pero no pasan a la guerra. Israel and the extremists all over Europe are pushing hard for this. Israel y muchos gobiernos occidentales están haciendo todo lo que pueden para conseguir llevarnos a esta nueva guerra. At the same time, their agents, their power, their media, Hollywood, and government, I don't think that's the Messiah. No tengo nada que ver con esto. Their power and government continually supports the opening of the borders of America and Europe an opening which will not bring peace and love, but will bring conflict and hatred and division. I have a quote in my book from one of the leading Jewish extremists in the United States named Paul Steinmeier. Tengo una cita en mi libro, nada más empezar, sobre un líder judío estadounidense que se llama John Steinmeier. He was head of public affairs for the largest Jewish organization in the United States. Él es el jefe de los asuntos públicos de la organización judía más importante en Estados Unidos. He was not some radical Jewish extremist running around in the desert of Israel. No era ningún judío radical perdido en el desierto de Israel. Era una persona importante en mi país. And he said, in his own writings, quote, he said, we must continue our power by employing the power to divide and conquer. Y él, públicamente, en sus escritos, dice, hemos de aumentar nuestro poder comentando la división entre la población en la que estamos. He also stated in his own article, his own words, en sus propias palabras, en sus mismos artículos, él afirma, carefully chosen words, not words offhand, palabras cuidadosamente elegidas, no casuales. He said, as a typical Jew of my generation, pues yo soy un judío típico de mi generación, he said, I grew up going to Jewish summer camp every year. Yo crecí de pequeñito yendo cada verano a campamentos de cultura judía. Where we saluted a foreign flag. Donde en otro país saludábamos a una bandera extranjera. Where wore foreign colors. Llevábamos colores y uniformes y colores de esta bandera que eran diferentes. Was taught our true loyalty was Israel. Y donde se nos afirmaba, se nos metía en la cabeza que nuestro verdadero amor y lealtad debía ser a Israel y no a Estados Unidos. And that we Jews were superior to the Gentiles. Y que nosotros, judíos, somos superiores a los gentiles. That supremacism, esto es lo que llamamos supremacismo. But you don't hear about this supremacism. Pero ustedes no oirán nunca nada de este supremacismo. And this supremacism not only hurts us, it also hurts those Jews who are not of that persuasion. It also hurts those Jews who are not supremacists. Y este supremacismo judío no solo va a dañar a los gentiles, es decir, a vosotros, los judíos, también a aquellos judíos honestos que no son supremacistas, que no son extremistas y que no son extremistas. Now I'm going to give one more example, and we're going to make it a pretty short meeting tonight, and I'm going to take your questions. That's usually the most exciting part. In just a few minutes. No quiero alargarme mucho y quiero llegar a la parte de las cuestiones que siempre es la parte más excitante de estas conferencias. But you've all heard about the dangers of Islamic extremism, right? Vosotros todos habréis escuchado los grandes peligros del extremismo islamista. Well, first off, let me tell you, you wouldn't have any dangers of Islamic extremism in Spain if we stopped the immigration. Pero no tendríais ningún problema de extremistas islámicos en España y en vuestros países si no tuvierais a las poblaciones islámicas en vuestros países. Obviously. And obvio. And you won't be facing the riots in Spain if you stop this immigration like France has had, in Belgium and many other countries. No sufriríais los motines, los incendios de coches, el terror urbano, como ha sufrido Francia recientemente, si no tuvieran esta inmigración masiva. But you haven't heard about the dangers of Jewish extremism. Pero sin embargo, vosotros no habéis escuchado, sin duda, nunca el peligro del supremacismo judío. And I think I can give you the most amazing example. Y os quiero dar uno de los ejemplos más importantes de este supremacismo. There is a worldwide Jewish extremist organization called Chabad Lubavitch. Hay una organización judía muy importante en el mundo que se llama Chabad Lubavitch. Its patron saint was a man named Rabbi Schneerson. Hay un líder de ellos que se llama Rabino Schneerson. And Schneerson and this organization has preached and taught that Gentiles, non-Jews, are not even human beings. Han dicho claramente, a pesar de que se codean con todos los líderes políticos occidentales, que los gentiles no son en realidad seres humanos. And I'm not exaggerating. No estoy exagerando, no son palabras fuera de contexto, son declaraciones personales de ellos. They also teach that the Jews are divinely ordered to inherit the entire world and control the entire world. Con sus propias palabras ha afirmado que los judíos son los elegidos para heredar el planeta entero, todo a la tierra. As an example of their beliefs, and by the way, this organization has chapters right here in Spain. solo por casualmente, esta organización tiene delegaciones en todos los países occidentales, incluido España. Every major city of Spain, every major city of France, every major city of Germany, Sweden, Denmark, England, America, Canada, Australia, even if they even have branches in Beijing, China. Tienen delegaciones en todas las grandes ciudades importantes de Dinamarca, Suecia, Inglaterra, Alemania, Francia, España, incluidos países como Shanghái en China. One of their spiritual advisors, uno de sus consejeros espirituales, one of their patron saints, uno de sus santos patrones, recently had an interview with the largest Jewish newspaper in the United States. Ha ofrecido recientemente una entrevista con el periódico de mayor tirada de los Estados Unidos. It's called the Jewish Week. Se llama el Semanario Judío. I've got a copy of the newspaper. Tengo una copia de esta publicación. During the interview, he posed a question. It's about Lubavitch, in fact, one of the leaders of the mysticism. Para explicaros un poco hasta qué punto llegan estos extremistas, repito. And I hope that you listen to this very carefully and understand. Quiero que lo escuchéis para llegaros a hacer una idea de a qué punto pueden llegar y qué problemático puede ser tratar con ellos y qué peligro suponen para los gentiles y para los demás judíos sencillos. Let me get the quote exactly correct. He said, que cite leyendo textualmente de sus declaraciones. If it said, if a Jew was sick, si un judío está enfermo, and needed a new liver, y necesitase un nuevo hígado, un nuevo riñón o una parte de su cuerpo. He asked rhetorically, is it moral to take the liver of an innocent Gentile who's passing by? Él preguntaba a su audiencia, ¿es moral obtener un hígado o una parte del cuerpo de un gentil si nosotros lo necesitamos? And he answers, yes. According to the Torah, it's absolutely moral. Y él respondió, sí, absolutamente, de acuerdo con la Torah, es absolutamente moral actuar así. He said, because Jews are infinitely superior. Porque, decía él, los judíos son eminentemente superiores a los demás pueblos. Kind of humanity. Kind of humanity. Type of humanity. Es un tipo especial de humanidad. Now, ladies and gentlemen, I hope you really understand what he said. Now, this is not an obscure Jew in Israel. This is the mystical leader of one of the largest Jewish organizations in the world. By the way, an organization that I have pictures of their leaders with every major leader politically in the Western world, including the President of the United States, and I'll let you talk in a second, President of the United States, President of France, you know, your leaders here in Spain, all over the world, they meet with you. Quiero subrayar. Primero, que hayáis entendido bien que se trata de extremistas, pero que estos extremistas tienen fotografías y contactos personales con el presidente de Estados Unidos, con los presidentes y primeros ministros de todos los países poderosos occidentales, incluido España. This fellow said that Jews have the right to take your liver if they need one, to take your mother's liver, or your father's liver, or your brother's liver, or sister's liver. Sons or daughters liver. How? Persona que tiene tanta influencia con su grupo de amigos en la política, en la economía y en los medios internacionales, afirma que ellos tienen el derecho de utilizar órganos de otras personas si no son judíos y ellos lo necesitan. I can't even imagine that kind of supremacy. Yo prácticamente no entra en mi cabeza imaginármelo, ni llego a creerme algo así si no fuera porque lo declaran públicamente y es una declaración evidente. But members of this sect actually have parties in the White House of the United States. Pero miembros de esta secta tienen habitualmente fiestas en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. Their rabbis give prayers in the cabinet meetings of the United States of America. Sus rabinos tienen reuniones en los gabinetes del gobierno de Estados Unidos. And they literally met with the same way all the leaders of Europe. Y del mismo modo, tratan a los demás líderes, primeros ministros de los países europeos. I have a headline on my book about how President Bush assures Chabad Lubavitch leaders that he will not give up Israel in terms of the territory. Tengo declaraciones del presidente Bush en frente de estos miembros de esta secta de extremistas, Chabad Lubavitch, diciendo, no os preocupéis, nunca voy a dejar de apoyar al país de Israel. Now, why don't you know about it? Pero ¿qué se informa en la prensa? ¿Qué sabes de todo este supremacismo? The media is very interested in opposing any sort of racial or religious supremacism. Los medios de comunicación en Occidente, en teoría, se oponen a toda forma de racismo, de supremacismo y de apartheid político, religioso, cultural. But for some reason, Jewish supremacism is not popular. Pero por alguna razón desconocida, no se puede hablar de eso, no se habla del supremacismo de los extremistas judíos. But these are powerful people with powerful positions in the economy, in government, business, or life. Porque son personas con un enorme poder en la economía, en las finanzas, los medios de comunicación y la política. The most recent appointed Attorney General in the United States of America is a man named Mukasey. Uno de los más poderosos entre ellos es un hombre llamado Mukasey. He's a radical Jewish extremist. Es un extremista judío radical. Who has openly supported torture of suspects. Que ha apoyado radicalmente el uso de la tortura para el gobierno estadounidense. This is the chief law enforcement officer of the United States today. ¿Viste? The chief law enforcement officer of the United States. Es uno de los principales asuntos a tratar por el gobierno norteamericano. A man who supports torture. Es una persona que apoya la tortura claramente. We have the current head of Homeland Security in America, his name is Mr. Chertoff. Tenemos una persona, el señor Chertoff, que es, curiosamente, la persona que lleva el Departamento Especial Antiterrorismo en Estados Unidos. Another radical Jew who's spoken at Chabad Lubavitch meetings. Que es también un radical sionista judío que habla y apoya a los miembros de la secta Lubavitch. We must confront this issue. If we don't, they will lead us into a catastrophic war in Iran, and God knows what other kind of conflict. Es importante que confrontemos este problema y esta información que no llega a nuestras manos. De lo contrario, esta secta de extremistas nos va a empujar a una guerra mundial de la que nosotros no sacaremos nada bueno. As an American, I am absolutely appalled by American policy in Iraq. Como norteamericano, estoy totalmente en contra y me pongo a la política norteamericana en Irak. But please understand, it's a policy that has not only hurt the Iraq people and all the people of Europe, but it's hurt the American people. Pero no olvidéis que esta guerra militar no solo está dañando a los iraquíes y de rebote a los europeos, está dañando también a los propios ciudadanos norteamericanos. 3,500 Americans dead. 30,000 to 40,000 Americans maimed. Varios miles de norteamericanos han muerto ya y decenas de miles están heridos sin piernas o sin brazos. Billions, trillions of dollars actually already spent in this. Billones de dólares han sido gastados en esta estúpida guerra. And the threat of terrorism more than ever in Europe and around the world. Y con esta guerra, la amenaza del terrorismo ha crecido hasta lo inesperado en Europa y en Occidente. This is a problem that affects America, it affects Europe. You wouldn't have had March 11th. Except for the fact that the neocons got us into the Iraq war. Y es un problema que afecta a América, a Europa y a vosotros en España. No habríais sufrido un 11 de marzo con este grupo terrorista contra España que no hubiera habido una política de los neocons, de los extremistas sionistas neoconservadores norteamericanos. And what you're going to find in this book is the fact that once you understand their role in the Iraq war and the coming Iran war, y lo importante en este libro, por lo que lo habéis de comprar y leer y difundir, es que la guerra de Irak y la venidera guerra de Irán, then you will understand as well the divide and conquer tactics. Si no entendéis el por qué han tenido lugar estas guerras y van a tener lugar estas guerras, no podréis ofrecer unas contratácticas para oponeros a ellas. For Europe and America. Tanto los europeos como los norteamericanos. Because at the same time, the Jewish extremists have supported an Israel which limits immigration to only Jews. Simultáneamente, estos extremistas sionistas están apoyando un Estado de Israel con una parte radical. The Jewish international media based in New York and Hollywood and London. Los medios de comunicación internacionales con base en Nueva York y Londres, pero en todas las otras ciudades también. Have supported opening the borders of Spain and Italy and Germany and Europe and America and Australia around the world. Están difundiendo a los países occidentales que abran las fronteras de una vez a la inmigración masiva de los países del tercer mundo. In this book, you will learn how they use these procedures as a weapon of supremacy. Y así podréis entender cómo utilizan este procedimiento informativo y de manipulación de la política en Occidente como un arma mortal contra vosotros y vuestras culturas. I finally want to close by saying that, again, I love the people of this country and the heritage of this country. No quiero alargarme, lo mejor es que leáis el libro, pero quiero acabar, sobre todo, afirmando cuánto amo a esta nación y la población de esta nación. I believe, and I know in my heart, that what motivates me and what motivates all of you is not any sort of hatred or any sort of oppression. No me motiva a mí en absoluto el odio, ni la opresión, ni defender ningún tipo de falta de libertad para otros. What motivates us here tonight is love of our people. Lo que me motiva a mí y habría de motivaros a todos vosotros es el amor a vuestra propia gente y vuestra propia identidad. Our heritage, vuestra herencia, our freedom, y nuestra libertad. And we now in Europe are in struggle for all of us. Y ahora, en este momento, todos nosotros estamos en lucha y tenemos el deber de luchar por estos valores. It would be such a shame to lose this country. Sería una verdadera pena, una vergüenza que este país se hundiera y desapareciera tal como lo conocíamos. Your forebears for hundreds of years shed so much blood. They endured so much pain, imprisonment, death, harm. They lost so many of their family members fighting for freedom. How can we even think about laying down now and letting our country be overrun? Vuestros antepasados lucharon duramente por construir estos países. Cayeron en combates, lucharon durante siglos contra culturas extrañas, crearon una bella nación. ¿Cómo podemos pensar ahora, en un momento, vamos a tirar la toalla porque somos pequeños y no queremos luchar más por este país? The way we can respond to this is not by being illegal. La respuesta a esto no es defendiendo nada ilegal en absoluto. It's not by being violent. Y tampoco defendiendo la violencia. And I would condemn anyone that takes that road. Yo condenaría a cualquier persona que utilizara la violencia. The way we're going to win this battle is by our own courage and passion. La única forma de vencer esta batalla es con el propio coraje y la propia pasión. And the first way to win this battle is by telling the truth, the whole truth and nothing but the truth. Y la única forma de ganar esta batalla es explicando la verdad. La verdad os hará libres, explicando a todo el mundo que conozcáis fuera de esas puertas, la verdad e informar. I spent 4 or 5 years in Russia. He estado 5 años prácticamente en Rusia enseñando. And one of my favorite authors, as I know many of your favorite authors, was of course Dostoevsky. Uno de mis autores favoritos, probablemente también de muchos de vosotros, era Dostoevsky. And Dostoevsky said something which always rings in my heart whenever I speak to him. Y Dostoevsky dijo algo que siempre recuerdo cuando hablo en conferencias. He said, the only thing that can save us is beauty. La única cosa que puede salvarnos todavía es la belleza. And I believe that. Y yo creo esto profundamente. It's not beauty itself. It's the inspiration and the passion and the courage which beauty inspires. Pero no es la belleza en sí mismo, sino es el coraje, el amor, la pasión que despierta la belleza en las personas. Your people are beautiful. Vuestras personas, vuestros hijos, hijas, vuestra población son personas hermosas. Your heritage is rich and magnificent. Vuestra herencia es rica. So I leave you with 3 statements. Y quiero dejaros con 3 afirmaciones taxativas. I'll try to say in my southern accent Spanish. Voy a intentar decirlas en mi español con acento de los Estados del Sur. First, larga vida a la España. I don't know, right? You don't have to. Larga vida a la España de vuestros antepasados. And larga vida a la España de vuestros tíos. Thank you. something, ladies and gentlemen. This talk tonight, this gathering, has been broadcast. It will be broadcast by some of the media. I don't know what they're going to say tomorrow. That's why we're happy we have freedom of speech. Esta conferencia hoy está siendo emitida internacionalmente de forma directa y además los profesionales de la información informarán aquello que deban informar en sus medios de comunicación. This whole talk is being broadcast live by internet all over Spain, all over Europe, all over the United States, and all over the world. Esta conferencia acaba de ser emitida para toda España, para toda Europa y desde cualquier punto del mundo han podido escucharla si han querido. And in the next few days, your Spanish friends, if you give them the address daviddukes.com on the internet, they also can listen to the speech. Y vuestros familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, si lo desean y si podéis, pueden encontrar el texto y las grabaciones originales de esta conferencia en mi web, que es daviddukes.com. So if the media begins to take this gathering as something different than it is. Afortunadamente, vivimos en países todavía libres. Y el internet nos ha dado una posibilidad increíble. You can tell your friends to tune in and listen to it for themselves and see. Ahora las personas pueden realmente escuchar lo que yo digo, how Jeremiah about. Lo que otros y la prensa del enemigo, de ese enemigo de la humanidad internacional, de esos extremistas, que son enemigos también de los propios judíos sencillos, quieren decir que yo digo. For the English speakers around the world, I want to repeat those last three lines. Long live Spain. Long live the Spain of your ancestors. And long live the children of Spain. Larga vida pues España, la de vuestros antepasados, por este país. We'll get ready for some of the questions and answers, which are always the most exciting part. And address any question in Madrid. Ahora me gustaría mucho atender a vuestras preguntas, bien de los profesionales de la información o de los asistentes de Valladolid que quieran preguntarme aquello que crean conveniente. In Madrid, we had a far leftist ask a question, and there wasn't a riot. Ayer en Madrid fue muy interesante. Había un asistente que declaró que era miembro de la extrema izquierda, pero que consideraba que habían puntos muy interesantes de aquello que yo había dicho, otras cosas que no compartía, pero pudimos hablar como personas civilizadas sin ningún problema. And he said something very interesting. He said, you know, I'm on the far left, I came to your meeting, I asked you a question, he said, nothing happened to me. ¿Quiere que le diga una cosa? Le dijo este señor, soy de extrema izquierda, he venido a su meeting para escucharle por curiosidad, le he hecho una pregunta y no me ha pasado nada. But the truth is, you, one of you, cannot go to a leftist meeting without being torn to bits. Pero añadió luego, si alguno de ustedes o de su grupo intentan ir a una manifestación de extrema izquierda y hacer declaraciones, muy posible es que le ocurra algo grave. I think we can see the real haters are. Ahí podemos ver que no todos los demócratas son realmente. Okay, secondly, we have the books available. After the question and answer period, I will make myself available. I'm going to do a short interview with the president and wait patiently. They want to do a thing for the media news. I hope that you will have patience for that after the questions and answers. Because obviously other people need to get this message as well. And then I will be happy to sign personally a copy of the books that we sell here. Seguidamente vamos a atender las preguntas que queráis hacerme. Luego a los periodistas que quieran hacerme una entrevista, que tengan la paciencia de esperar a que acaben las preguntas, os atenderé con mucho gusto. Tenéis la oportunidad de conseguir mi libro aquí, libro que no vais a poder encontrar probablemente en muchas librerías, por cosas que son incomprensibles. Pensar, hablábamos al venir, que se habían organizado 8 o 9 conferencias en España y por lo menos en Bilbao, Asturias y Salamanca han tenido que ser canceladas por miedo a manifestaciones de extrema izquierda o porque la dirección de los hoteles, al final y en el último minuto, han cancelado la actividad de la sala. Pensar que solo en Valencia, donde el viernes tendrá lugar la conferencia del señor Duke, han tenido que cambiar de hotel 5 veces y van por el 6º. Y en Madrid, afortunadamente, se quedó en el 2º. Pero, del mismo modo, las grandes distribuidoras de libros y muchas librerías honestas, por presiones, por ataques, por piedras en los cristales, no se atreven a exponer su libro en las librerías De ahí que el libro, si no lo compráis hoy, solo podréis adquirirlo vía internet o por correo o en una librería única e indestructible, aparentemente, que existe en Barcelona, que es la librería Yo. I want to mention the fact too, that, so you know, that I receive no speaking fees for coming here. And those of you that want to support this work, while the question and answers are going, we need to take a bit of a break. Quiero que quede claro que en otros países me pagan 2.000 euros por una conferencia. Pero en España he venido por amor a este país y nadie me va a pagar mis conferencias en España porque no tengo dinero de vosotros, quizá tampoco podríais. Pero, por favor, apoyar mi lucha política, comprando el libro, o si queréis, a la señorita que luego pasará con una gorra para que la ayudéis a pagar sus viajes de avión y su lucha política. I also want to mention we have some of my original photo art in the back. And finalmente, aquellos que quieran colaborar con mi lucha política, les quiero regalar con unas fotografías personales, que es mi pasión por la montaña y mi pasión por la belleza, hago fotografías de naturaleza, y las voy a dedicar en persona a aquellos que colaboren conmigo. I've been doing this for years, but this is the first time, this trip, that we've offered this to the public, some of this art. Las he hecho durante mucho tiempo y las colecciono para mi uso particular, pero es la primera vez que las voy a ofrecer al público. So we have a special offer on that, and I know people listening on the internet are interested in that as well. Y, por lo tanto, tenéis una oportunidad única de conseguirlas. Okay, let's have some questions and some fun. Por favor, empezar con las cuestiones y las preguntas que tengáis de uno o de otro color. Yes, sir. Muchas gracias a Pedro Varela por su heroica resistencia. No. Y muchas gracias a este ciudadano estadounidense que ha cruzado el Atlántico para devolvernos un poquito a los españoles la autoestima. Thank you very much for coming. You are a foreigner, but you are coming to Spain to give us back our love to ourselves again. He recorrido 150 kilómetros para esta conferencia y me he ido. I did today 360 kilometers just for getting you today here, but it was worth. La pregunta se compara con el paralelismo que existe ante la próxima autoproclamada independencia de Kosovo, que no es más que la confirmación de la penetración del puñal turco hacia Viena, antiguamente, que se produce en una zona de la antigua Yugoslavia de Serbia por una inmigración por proximidad. Hay un paralelismo entre la inmigración por proximidad que está, por ejemplo, sucediendo en el sur de Estados Unidos, la parte de California, que algunos llaman México. He is asking if you think it's a proximity between what is happening in Yugoslavia and the invasion of Kosovo from foreigners just because they are on the border and they have to admit them and then they lose the identity. And what is happening in the south face of North America with the invasion of foreigners coming from the border to your country? Well, the same thing is happening there. It's happened in the United States, obviously. It's happening in Spain. It's happening in Italy. It's happening in Germany. It's happening in Denmark. It's happening in Copenhagen. It's happening in UK, all over the world. Efectivamente, está ocurriendo lo mismo que comentas de lo que ocurre en Kosovo, en Yugoslavia, en Estados Unidos, pero es lo mismo que se está ocurriendo aquí en España y está ocurriendo en Inglaterra y en todo el mundo occidental. The ultimate question is whether or not we have a right to live. La pregunta es fundamental en estos temas políticos y fronterizos es, ¿tienen los pueblos y las naciones el derecho a vivir como ellos quieren? You know, China is a nation with 1.3 billion China, por ejemplo, lo sabréis, es un país con 1.300 millones de habitantes. And you know what? They're all Chinese. Y todos ellos son chinos. There's no threat to Chinese heritage. No hay ningún peligro, ninguna amenaza contra la herencia cultural china. You go south of the Sahara, it's all black. Si vais al sur de las áreas, en el norte de África, es una zona de cultura negra. There's no threat to the other races of the world. No hay en general una amenaza real para otras culturas y razas en el mundo. Europe is a tiny, small sliver of the earth. Europa es un muy pequeño continente en este gran planeta. Certainly you have the right to preserve yourself. Y sin lugar a dudas, vosotros, los países, las culturas europeas, tenéis el derecho de preservarlas. And that's not about hatred, that's the deepest love. Y que vosotros defendáis estas culturas y estas naciones europeas no supone ni odio ni violencia contra otras culturas, naciones o pueblos. I want to also tell you that there are now people coming as far as New across Spain. I've also got emails of people, Spanish citizens who are in the United States right now, who are coming all the way to Spain to come hear these talks. So thank you so much for the fact that you came so far, and thank you so much for all of you for being here. Pero quiero agradecerte especialmente esos 350 kilómetros que has hecho y aquellos que hayáis hecho mucha distancia o que habéis dejado una tarde en casa tranquila para venir a escucharlo a mí. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más que queráis que os responda? I guess I've answered all the questions. Okay, we got one more. Yes, sir. Muchas gracias a Mr. Luke por la conferencia magistral. Coincido con mi compañero, hemos hecho varios kilómetros, varios pasos, he dicho él, casi el doble. Y realmente ha merecido la pena porque ha sido, en los últimos años, ha sido lo más interesante que particularmente yo he visto. He said it's, he did at least twice more kilometers than the other person for coming to tell you. But he said it's the most interesting speech he has heard in the last years of his life. Muchas gracias. He said, thank you, Pedro Baila, for your thank you. Cultural time. Son dos preguntas muy breves. En primer lugar, en España, tanto a la derecha como a la izquierda, se ha instalado un paganatismo total y absoluto. There are, it's a very little question. In Spain, the left wing, but also the right wing, they are becoming dominant. They are all both thinking the Alicia in Wonderland thinking. Mm-hmm. We are getting from all the media this idea of the Alliance of Civilizations. Quería conocer la opinión de Mr. Luke sobre el tema. Y en segundo lugar, otra pregunta. Ante el panorama que está presentando y en el que estamos totalmente de acuerdo, somos conscientes de la realidad. No ahora, desde hace largo tiempo ya. No. Acaba la pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Dedicarnos a escuchar conferencias? ¿Leer libros? Convencer nuestro círculo de amigos, de amistades, nuestro círculo de relaciones, ciertamente es interesante. ¿O nos aconseja Mr. Duke algo más? He's asking two questions. One is, what do you think of this alliance of civilizations? The second part is the clash of civilizations in Iran. Yeah, also the clash. Yeah, sorry. Okay. And the second question is, what can we do? Also, can we read books? Hear your speeches, speak with my wife, but what could we do for avoiding this? Sure, good question. La organización militante, es decir, ejercer un protagonismo activo para tratar de no asistir a algo. How to organize a civil movement for avoiding this catastrophe. Let's talk about one at a time. First, you've mentioned the clash of civilizations. And here's the fact. I believe that the governments of the West today and the media in the West are strongly influenced by what I call the Jewish extremists. Para contestar a tu primera pregunta, yo estoy convencido que los gobiernos occidentales están radicalmente influenciados por lo que yo denomino en mi libro el supremacismo judío. And I think they're moving toward the destruction of every high human value. Y estos gobiernos, administraciones vuestras, en connivencia con el supremacismo sionista, nos conducen a la destrucción de todos los valores y raíces de las diversas culturas humanas. Take a look at the media. Echa una ojeada en los medios de comunicación. They promote destruction of the family. Promueven desde todos los ángulos la destrucción de la familia. No higher moral values. Ya no es importante casarse. Look at the pornography promoted by Hollywood. Mira la pornografía que se ha difundido masivamente, promovida por estos líderes en Hollywood. It's not even about the beauty of the human body. It's about ni siquiera es sobre belleza, que podría defenderse, sino sobre mero sexo. Then just take a look at the art standards today. Mirad los niveles artísticos que se ofrecen hoy en día, las esculturas que veis en las autopistas. Why is it when we go to your city, or we go to Madrid, or we go to Barcelona, that the way the tourists want to go for the beauty is the old buildings, not the new? ¿Por qué nosotros turistas, cuando vamos a Barcelona, a Madrid y a vuestras ciudades hermosas, tenemos interés en ver vuestros viejos edificios, vos quedan hermosos, no los actuales? There's a cult of ugliness leading us. Porque hay una línea cultural que nos une. And there's media here. I don't think every media person is against our civilization and against values. Yo estoy convencido que los periodistas o los medios de comunicación locales no están en contra de la civilización, but están en contra de los valores. So the organized media is now promoting perpetual war in the so-called war on terror. Pero los medios de comunicación internacionales organizados por unos mismos dueños sí organizan campañas. And in war, the first casualty is civil liberty. Y la primera víctima de una guerra es la libertad civil, las libertades civiles. So when they say we're a perpetual war, we're a war on terror, what they're doing is they're saying they can take away your liberty. Por eso cuando ellos están diciendo vamos a una guerra, por el petróleo o por cualquier excusa, lo que están diciendo es vamos a limitar vuestras libertades y vamos a oprimir vuestras libertades. You even have today people, the United States is even operating secret prisons where they torture people in Eastern Europe. En los Estados Unidos están organizando prisiones, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa Oriental, donde realizan tortura contra enemigos militares. Most of the neocons in America, la mayoría de los neocons sionistas en Norteamérica, and all the founders of neocon, y todos los fundadores del movimiento neocon, so-called neoconservative, were all originally Trotskyites. Eran todos ellos originalmente, hace unos decenios, radicales trotskistas. That sounds strange, but they're originally Trotskyite communists. Suena extraño, pero originalmente radicales trotskistas en Estados Unidos. You remember what happened in the Soviet Union, the tortures, the gulags. Podéis recordar evidentemente lo que ocurrió en la Unión Soviética, el gulag, las torturas, la represión. And now, communism has fallen in Russia. Y ahora, estas mismas personas que defendían aquellas ideas y aquello que ocurrió han tomado el poder en Estados Unidos y quieren imponer el mismo régimen y el mismo sistema en todo Occidente. And in parts of the Russian Federation now, the prisons have been taken over by the so-called neoconservatives who run America. Y en las federaciones occidentales, las prisiones, los medios represivos, los servicios secretos, han sido tomados, el poder de ellos, por eso el grupo de fanáticos, miembros de los neoconservadores. And the Bolsheviks. And the Jewish extremists and torturers of 50 years ago, as was Trotsky, and as was Reagan, and Kamenev. Y los radicales torturadores soviéticos, Trotsky, Kamenev, Radetzky. Now come under the direction of people like Richard Perle and the other neocons. Son del mismo origen étnico y hacen, quieren lo mismo, y quieren ahora Podorev, Bolshevich, o Perle. We are heading toward a great dark period that must be fought. Estamos padeciendo un peligroso época oscura en la que vamos a tener que luchar duramente. Now, the second part of your question, what do we do? La segunda, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar esta esclavitud planetaria? As I said in my talk, the first thing we must do is to tell the truth. Como he dicho al principio, lo primero que tenemos que hacer, el primer deber, es explicar la verdad a cuantas más personas mejor. We must be courageous and honorable. Hemos de tener coraje y ser honestos y honrados en nuestro trabajo. We must change the consensus, the way people think and see in the world. Hemos de cambiar la consistencia y la forma que ellos han hecho que la gente piense. And how do we do that? ¿Cómo hacemos esto? We do it one person at a time. Hablar con una persona solamente cada vez. Yes, I'm reaching many, tonight, many thousands. And all of you in this room. Yo estoy llegando con mis palabras a muchos en esta sala, a muchos miles a través de internet. But if you here in this room and those listening on the internet all reach one other person, just one in the next year or 2 years, and they reach another one, and they reach another one, eventually you have the entire world. Pero estos miles de personas que nos están escuchando ahora mismo por internet y todos vosotros en esta sala, si todos vosotros conseguís hablar con una persona en el próximo mes y conseguís durante este año otra persona, y todos los que escuchan consiguen otra persona allí, es a su vez una nueva persona a la que le explican la verdad. I believe if we don't lose faith, we keep working and we keep honest and courageous, we will soon wake up One morning and the whole world will know that you. Si no perdemos la fe y mantenemos el coraje y mantenemos un trabajo constante y duro de comunicación y de hablar con las personas, finalmente la victoria será nuestra. I believe that you here in this room are part of a movement that will in fact sweep Spain and sweep Europe, the Americas, and wherever people of European descent dwell. Espero que los asistentes a esta conferencia, los que nos escuchan, algún día formen parte de un gran movimiento de despertar popular masivo en España, en Estados Unidos y en los otros países europeos. And I believe these principles of a people preserving itself and preserving what's good and what's high and beautiful, I think these principles are good not only for European peoples but for all peoples. Estoy convencido que estos principios que defendemos de honradez, belleza, nobleza y buen comportamiento son no solo buenos para nosotros y nuestros países, sino para todas las poblaciones de Palanca. If we keep working, we keep fighting, and we keep courageous, and we keep loving our hearts for our objective, we will win. Seguimos trabajando y seguimos teniendo coraje para hacerlo, ganaremos. Long live Spain. Thank you so much. I'll stay here as long as you'd like to this evening. I'll be happy to shake everybody's hand and sign up books. And I hope a lot of you will get books not only for yourself. Many of you have been trying to talk to your friends, your family, parents about this question. You get them to read this book. I promise you, you can convince them on these issues. So buy extra copies for your friends. Ahora estoy dispuesto para vosotros. Os firmaré las dedicatorias que queráis, pero creedme, cualquier persona que no conozca esta problemática y lea este libro acaba conociendo la problemática y estando convencido de su existencia. No se vaya nadie, por favor, sin darme la mano. Es una tradición que tengo de poder dar la mano a cada uno de las personas que asisten a mis conferencias, porque cada persona es importante. So I'd like to shake all of your hands, and the books are there, and please do that. At first, I'll do an interview for about 3 minutes, and then I would like to shake everybody's hands. Thanks so much. Para contestar las preguntas de los periodistas, está a vuestra disposición. This has been a David Duke Worldwide Web Radio broadcast. For more information and to support our vital work, please visit www.daviddukes.com.